Bueno, mi nombre es Hortensia Zurema Juárez y la verdad que no sé, no quiero ni recordar porque me pondría a llorar de nuevo. Porque creía que mi ranchito se venía abajo. Le pedía tanto a Dios que no me lo tirara abajo. Encima el agua se me metió por abajo. Me faltaba la canoa para andar en ella ahí. Parecía un río, el agua me llegaba hasta los tobillos, de la forma que se me metió el agua por por arriba, por abajo, por todos lados, porque el nylon se me había volado y todavía está volado y estoy viendo que se me aproxima, aparece otra tormenta más. Es muy triste, yo le pedía mucho a Dios anoche que por toda esta gente que vive acá, que está casi igual que yo, que tenía un ranchito, el viento que remolineaba. No sé, la verdad que el techo parecía que se me iba a volar. La verdad que fue muy, muy triste y necesitaría que me ayudasen, por favor, con algunos palos para poder sostener más las paredes, por si se aproxima otro que no me vuelva a pasar hoy anoche. Lo único que le pediría al gobernador, al intendente, a toda la gente que está en la política, que por favor ayuden mucho a esta gente, porque realmente lo necesito muchísimo.